37 años del golpe genocida cívico-militar, nos encontramos una vez más en esta plaza para reivindicar y reafirmar la lucha de los organismos de derechos humanos, quienes a lo largo de estos años, algunos más duros que otros, han sostenido las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. El camino recorrido nos encuentra hoy ante la contundencia de 404 genocidas condenados. En Tucumán hoy se debate la sexta causa ante el Tribunal Oral Federal. En la mega causa que factura dos arsenales, se está juzgando a 41 genocidas, entre los que encontramos a un miembro de la iglesia cómplice, el cura José Michalchik, y dos civiles. 215 son las víctimas y más de 400 testigos, que día a día reconstruyen con sus relatos y su enorme fortaleza y valentía una historia que es de todos. Hoy, con esta multitudinaria marcha, le rendimos homenajes a todos ellos, quienes cada jueves y viernes dan cuenta en conmovedores testimonios no solo del horror vivido, sino también y fundamentalmente de historias de militancia, compromiso y lucha de los jóvenes, hombres y mujeres que soñaron con un país mejor. Representado en esta mega causa por el Centro Clandestino de Detención, Jefatura de Policía, y el Centro de Detención y Exterminio Arsenales Miguel de Azcuénaga, que relata nuestros testigos, sumado a las más de 21 identificaciones de restos de nuestros compañeros, conforman las más claras de las pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el terrorismo de Estado. Hoy que se debate una justicia más democrática y transparente, la justicia por la que velamos por más de 37 años, exigimos que las decenas de causas que aún no se han elevado a juicio oral, como la del Operativo Independencia y Villa Urquiza, se conviertan en una prioridad para el Poder Judicial. Asimismo, queremos interpelar a los responsables de tan importante función a que en Tucumán, causas como las de Marita Verón, Paulina Levo, Javier Chocobar, los casos de Gatillo Fácil, los de violencia de género y tantos otros que se encuentran asignados por impunidad, sean esclarecidos, juzgados y condenados sus responsables y sus cómplices. Decimos basta de aplicar la ley de contravenciones. Exigimos que se construya una policía que abandone los métodos de la dictadura, tanto en su visión de la ciudadanía como en las formas de operar sobre ellas. Esta es la justicia legítima, social, igualitaria, plural y sensible a la que aspiramos y por la que luchamos en estos 37 años de camino recorrido. Es por todo que convocamos esta multitud que hoy marcha junto a los organismos de derechos humanos de Tucumán a que el compromiso se renueve, que la lucha se multiplique y que la memoria de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos esté hoy y siempre presente. Las audiencias son públicas. Los jueves y los viernes acompañemos a este histórico juicio. Los juicios son de todos, la historia es de todos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Jorge Julio López.